Radio Tacna, por tradición e historia la mejor, cuyo principio es ser exacto siempre, tal como lo afirmara en vida don José Cáceres Bernal. Radio Tacna, la emisora decana del departamento, rumbo a sus 83 años. Cada día, Radio Tacna, la decana, te acompaña con la mejor programación. En estos momentos tan difíciles, estamos siempre a tu lado, con fe y esperanza. Radio Tacna, la decana, tu radio de toda la vida. 24 horas cada día. Si te preguntan qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Tacna, la decana. Exactamente las 17 horas con 56 minutos. Thank you. Por una cultura saludable y mejor calidad de vida, Radio Tacna presenta un programa hecho pensando en su familia. Tacna Salud, con la participación de profesionales que darán respuesta a sus dudas e inquietudes. Tacna Salud, bajo la dirección de José Álvarez Espejo. Bienvenidos. Con valentía y veracidad a toda prueba, por Radio Tacna, presentamos Opinión. Show periodístico que le informará del acontecer jurídico, político y social de Tacna, el país y el mundo. Sus denuncias, casos de corrupción, problemas jurídicos y su expresión serán de gran importancia en Opinión. Dirección del periodista colegiado Víctor Falsa Vargas. Si con tu negocio quieres alcanzar las estrellas, Caja Tacna siempre está presente. Cuando quieres mejorar tu casita o tu depa, Caja Tacna siempre está presente. Si quieres emprender, construir y cumplir lo que quieras, Caja Tacna te dice presente. En Caja Tacna siempre estamos presentes brindándote soluciones financieras según tu necesidad, con créditos rápidos para lo que quieras. Te esperamos en cualquiera de nuestras 30 agencias o en www.cemactacna.com.pe. Ven a Caja Tacna. Caja Tacna te dice presente.